sentirás un leve sobresalto. No será el infierno, no el paraíso, no. Será Dante quien te guíe. Será la extraña sensación de caminar sobre los muertos. Cuando duermas tranquilo, Fujimori, y sueñes el banquete gigantesco, regalo al presidente de otro presidente, y claves en el plato en que tú cenas a la cabeza de la muerte con tu tenedor de fiesta. Cuando duermas, si es que duermes, cuando duermas, si es que duermes, cuando logres dormir, si es que logras dormir. Fujimori, y sueñes en tus sueños bendiciendo bayonetas a los capellanes con la cruz en la mano, jugando que los dioses beben sangre, celebrando tu pequeña Nagasaki. Cuando grites la violencia debe ser erradicada, y lo hagas con el sable mojado hasta los huesos, y sueñes a tu gente de América caliente mirando niños zombies la TV mientras danzas entre lápidas y muerte. Cuando duermas, si es que duermes, cuando cuando duermas, si es que duermes.